Y seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza, y estamos en entrevista telefónica con Carlos Quiroga, que es miembro de COIROM, la coordinación de rondas que se hace los días miércoles, la coordinadora de jubilados. ¿Cómo andas, Carlos? Te habla Alicia. Hola, Martínez. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, Mario. Buenas tardes para todo el equipo y para toda la audiencia. Buenas tardes, estás hablando con el primer programa de la... El primer programa de la Mosquitera. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Carlos? No te la perdonan, Carlos. Yo me acuerdo una frase de Lutier cuando decía, calentito quedaste. Calentito los panchos. Ajá. Bueno, te llamábamos, Carlos, para que nos comentes. Sabemos que este miércoles que viene, la semana próxima, es la ronda 40, para que nos contés qué actos tienen pensado hacer. Bueno, hoy justamente empezando la cronología, hoy llevamos a cabo la ronda número 39, que significa que hace 39 semanas que nos estamos reuniendo los jubilados y jubiladas en la Plaza San Martín, todos los miércoles, desde el 1 de febrero, a las 11 del día. ¿Sí? Así que... escucho un ruido, no sé si sale bien ahí. No sé, ¿qué es lo que escuchas? Ah, no, no, pues yo escuché algún ruido, pero como un rebote, permiso. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Así que la semana próxima está preparando la ronda número 40, que sería, digamos, como uno de los números simbólicos, ¿no? De todas las rondas que vamos a empezar se cumple así como un número redondo. Lo que hacemos es tener algunas cuestiones especiales, bueno, que se logren en el logro de la persistencia en la plaza, y por otro lado también que le den más difusión a todo lo que viene pasando con los jubilados y las jubiladas del país. No es raro ni es desconocido para, supongo, para toda la audiencia, la pérdida del poder adquisitivo que viene teniendo todos los salarios, especialmente las jubilaciones. Y en ese sentido, venimos reclamando para una recomposición que realmente deje la jubilación mínima a la altura de la canasta básica de alimentos de jubilados, de alimentos, de medicación y de todo lo que hace la vida de una persona adulta mayor. Así que en eso estamos, digamos, seguimos con la presencia en la plaza y con los reclamos. Bien, ¿y qué actos se tienen pensado para el miércoles? El miércoles, con el motivo de ser la ronda número 40, la idea es que hagan algunas cuestiones así culturales y otras cuestiones más. Por un lado, se está preparando un recordatorio especial a quien fue uno de los iniciadores de la ronda, el compañero Pedro Torres, que bueno, se cargaba de toda la parte gráfica de la difusión de la ronda de los jubilados. Y bueno, falleció hace un mes aproximadamente. Entonces, bueno, un recordatorio muy especial a él, que fue una de las personas que murió luchando, ¿no? Así como vivió toda la vida el Pedro, bueno, y es para nosotros una persona, una personalidad así sin miedo, en la cual decimos, realmente tenemos puesto un ejemplo de lucha en contra de todas las injusticias sociales. Así que va a haber un recordatorio especial para el Pedro en el principio también del acto que se va a llevar a cabo en la Roma. Después hay toda una parte cultural que se la hemos encargado a Jorge Cuello, conocido compañero del grupo Alturas, bueno, que va a convocar a algunos músicos más del MIM, del Movimiento Músico Independiente de Mendoza, así van a trabajar, bueno, van a cantar y van a administrar también el final de la ronda. Está también la compañera Vilma Rúpolo, con un grupo de actrices para hacer alguna performance y algo así. Y finalmente vamos a terminar con una asamblea con todos los jubilados presentes en la plaza, para que puedan tomar la palabra y bueno, manifestar todo lo que siguen sintiendo frente a este avance de las políticas nacionales y provinciales. Nosotros vemos como que la provincia de Mendoza se escuda detrás de que le pasó a la nación allá por el año 90 la tasa de jubilaciones y no existen jubilados provinciales. Y escudados en eso, lo que tenemos es que Cornejo ni aparece en esto, ¿no? Y se desentiende absolutamente de toda la realidad de los jubilados. Tenemos que decir que las tarifas eléctricas, de luz, de gas, que dependen de la provincia de Mendoza, han aumentado a niveles exorbitantes. el transporte también, ¿no? Y todo esto justamente repercute en que la jubilación pierda cada. Lo mismo pasa, bueno, todos saben que desde el viernes que hay un problema con el sistema, el FAMI se la culpa a la farmacia, al FAMI, pero lo cierto es que están todos los adultos mayores sin medicamentos desde el viernes. Sumado a que ya se ha hecho una quita de más de 40 medicamentos gratuitos que tenían los del FAMI y no los tienen más. Entonces, hay como todo un avance muy grande en la realidad de jubilar la jubilada del país. Entonces, bueno, a eso es lo que se denuncia de esa ronda, y particularmente el miércoles próximo, en la ronda número 40, a la cual invitamos no solamente a los jubilados, sino a las familias de los jubilados y a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas que quieran sumar. Tal cual. Y en ese sentido, que también la unión de las luchas, ¿no? Porque no solamente los jubilados de la plaza y las jubiladas luchan por sus haberes, sino que para visibilizar el estado calamitoso, los aumentos, los tarifazos y cómo se van uniendo a las luchas de los distintos sectores. Hoy día en la plaza estaba la gente de las asambleas también del agua, hablando de lo que ha pasado en Mendoza con la zonificación de Malargüe. Sí, estuvo la gente de Fenofrio, el pueblo Martín Agüero, bueno, todos representantes de la Asamblea del Agua, que realmente hoy están sufriendo el avance absoluto del gobierno de Cornejo sobre la 7722 y todo lo que eran las leyes de agua. O sea, hoy realmente están en la práctica derogadas porque se les ha habilitado a todas las empresas que vengan dentro del régimen de inversiones, de grandes inversiones, se les ha habilitado para que traigan los proyectos que quieran y los exploten de la manera que quieran, dándole prioridad en el uso del agua en la provincia. Entonces, es como que quedó atrás, digamos, como la lucha del agua, incluso la gran manifestación de allá de diciembre del 2019, en la cual Mendoza hizo retroceder a una ley sancionada en la legislatura, ¿no? Bueno, hoy ha pasado directamente por arriba, incluso al pueblo, que, bueno, atónito asiste a todo esto, o sea, ve cómo se sigue avanzando sobre los derechos ya conquistados, ¿no? Asambleas del agua, asambleas de necesidad de urgencia, asambleas de estudiantes universitarios, el polo obrero, el corriente clasista, pues empiezan a sumarse distintas protestas y movilizaciones sociales a esta lucha de los jubilados que tiene el gran valor de haber persistido durante 40 semanas, ¿no? Así que bueno, como dando el ejemplo de la lucha de los que dicen la lucha, permanecemos ahí en la plaza desde hace 40 semanas. Muy bien, entonces convocamos a todos aquellos jubilados, jubiladas, pensionados y familia, amigos y organizaciones sociales, a que lleven un banquito este miércoles que viene para estar ahí en el monumento a San Martín, en la Plaza San Martín, para esta gran asamblea, para ir delineando un plan de acción contra toda esta época de despojo. Nos vemos, Carlos, abrazo y que andes muy bien. Muchas gracias, saludos grandes para todos por ahí y bueno, a seguir convocando y a hacer una ronda número 40 realmente que sea memorable para la provincia de Mendoza en general, ¿no? Así que bueno, la convocatoria está hecha para todas estas movilizaciones y entidades y grupos a los cuales los jubilados nos hemos ido sumando, ¿no? Entre cada una de ellas, los jubilados nos prestando nuestro apoyo y nuestra presencia, así que en esta ronda 40 les pedimos retributivamente que aparezcan en esta plaza porque tenemos que hacer realmente una plaza que sea histórica. A cantarle las 40 al gobierno provincial y nacional. Así es, no lo decimos. Ahí está, consigna de cartel. Así. A cantarle las 40, la ronda 40. Muy bien, gracias, Carlos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Y dialogábamos ahí con Carlos Quiroga. Se mandó al frente con la cantarle las 40. ¿Temita musical? A poner el punto. Vamos sobre un tema musical y enseguida volvemos. Que hoy día en Capital Federal habían parado un poco, volvieron a atacarle, pero muy feo a los jubilados. Hay y había un que dirigente, el triunfo de Trump. Hay un dirigente histórico que ha sido obrero. Le han pegado, no dejaban a los socorristas que se acercaran, ha convulsionado una hora y la ambulancia ha tardado una hora en llegar y y no se sabe porque le han pegado mucho en la cabeza. No se sabe cómo va a terminar. Muy bien. La época de Milei que estamos viviendo. Vamos a un tema musical. Recientes, tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Y seguimos con A Desalambrar, escuchando a Marta Gómez. Ustedes saben, Marta Gómez de Colombia, que en diciembre parece que va a andar por acá, sí, por Mendoza, ¿no? Así que ya vamos a estar sorteando entradas. Sí que estamos. Diciembre es normalmente un mes conflictivo para nosotros. Terminamos muy temprano y empezamos muy tarde. Así que se nos hace corto el tiempo. Bueno, ¿se está jactando el gobierno nacional de que ha logrado controlar la inflación? Así es. Y que prácticamente un 3% mensual ya no es nada, aunque nuestros bolsillos digan lo contrario. Exactamente. Y justamente en esto estuvimos investigando por qué esta sensación de que el gobierno nos dice septiembre, inflación 3,5, y sentimos que nos están mintiendo, que algo está pasando porque no nos cuadran los números. El último dato difundido fue en septiembre, el 3,5 mensual, en tanto en lo que va del año, la inflación acumulada es el 101,6% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Mientras que en la comparación interanual, el índice muestra un alza del 209%, es decir, el gobierno nacional y sus voceros oficiales, los tanto públicos como privados, porque también tiene un montón de medios que hacen de voceros del gobierno, quieren tranquilizarnos diciéndonos que tengamos confianza, que solo el 35% es la inflación. Pero ahora, ya que en lo que va del año los aumentos fueron otros en Mendoza. Vamos a ver un poco la evolución de los precios y las tarifas en la provincia. En la jubilación mínima tuvo un aumento del 30%, ¿no? De aquí a de principio de año hasta ahora, los salarios registrados un 46%, la energía, la luz, y esto lo contratamos con las boletas, el 159%. El agua potable, 194%. El transporte público, 244%, sin contar el último aumento de ahora del 30%. El gas, el 350%. Entonces, el piso desde donde nos dicen que ese tranquilo es bastante alto, ¿no? Con una diferencia entre los aumentos salariales y el de las jubilaciones que rondan solamente en un 35%, o sea, las jubilaciones y los salarios más o menos han aumentado en eso, contra un 100% de inflación en lo que va del año y el aumento desorbitante de los servicios que han sido desregulados, como el agua, la energía, el transporte, los combustibles, el gas, que en un promedio han aumentado alrededor del 250%. Pareciera que nos están contando una ficción al decirnos que la inflación está controlada. Tenemos esta sensación de que igual no nos alcanza para vivir, y sí, tenemos razón al sentirlo. ¿Y por qué? Porque esos aumentos excesivos de los servicios representan hoy en día un porcentaje mucho mayor como gasto fijo en nuestros magros sueldos o haberes en el caso de los jubilados. El gasto en tarifas de agua, de luz, de transporte, así como las cuentas de la prepaga, si es que todavía a algunos le queda, suman un promedio en agosto de 354 mil pesos. Tarifazos de agua, luz, transporte y la cuota de la prepaga llegaron a representar un 36% del ingreso promedio. Solo estas dos cuentas son demoledoras para el presupuesto familiar. Ha habido varios intentos de políticas de ajuste económico regresivo, pero ninguna con la velocidad de destrucción de la clase media como la está ejecutando el gobierno de Milei. Y si para los que votaron a Milei por la promesa de que iba a sacar los subsidios, lo cumplió, porque sacó todos los subsidios a los servicios de gas, de luz, de transporte, de agua. En la calle la gente sigue diciendo que la plata no le alcanza. Un informe privado alertó que los sueldos siguen aún muy atrasados si es que se los mide con una canasta de inflación actualizada y no con el índice de precio consumidor del INDEC, que es una medición válida y limpia, pero que considera el INDEC una canasta de bienes y servicios viejos que muestra hábitos de consumo de los años 2004 y 2005. Esto explica por qué la gente en la calle asegura que el dinero le alcanza cada vez menos y habla todo el tiempo no solo de sueldos bajos, sino de tarifas muy altas. Es justamente por este gran porcentaje que hoy representa esos gastos fijos dentro del gasto. ¿Qué pasaría entonces si, para comparar de manera más justa la evolución de los ingresos, se toman canastas más representativas, no la del 2004? Para el cálculo del salario real se utilizan los valores del IPC calculados por el INDEC sobre la base de patrones de consumo exhibidos por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares del año 2004 y 2005. Destaca Vectorial, que es esta empresa que hace esta investigación. Pero especifican que, no obstante, que si se recalcula la inflación con los ponderados de la Encuesta Nacional de Gastos más recientes, o sea, del 2017 y 2018, la inflación crece sensiblemente y con ello profundiza aún más la calamitosa situación del poder adquisitivo del salario. ¿Y por qué sucede esto? Esta sensación que nos dicen, es muy baja la inflación, pero no nos alcanza. Por ejemplo, para el caso de los servicios públicos como precios regulados, ya dijimos la luz, el agua, el gas, telefonía, transporte, el aumento en el peso de la canasta de consumo total del 2004 y la del 2017 y el 2018 es de 8,5% más. Entonces, por esto, ese 3,5% que nos hablan hoy de inflación es una mentira. Es un precio, es un porcentaje dibujado porque se está teniendo a consumos tarifarios antiguos. De ahí la explicación de por qué este desfasaje entre lo que nos dicen y lo que realmente percibimos. Esa percepción de que cada vez nos alcanza menos es totalmente real. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto fijo mucho mayor que el que teníamos antes con las tarifas cuando estaban reguladas. Y si pensás, por ejemplo, en la nafta, claro, en noviembre del 23, el litro de nafta super estaba a 350 pesos. Claro. Y ahora está a 1.100. Claro. Ahí tenés un 300% así a grandes rasgos de aumento. Incluso el gobierno estableció una estrategia para sumar los niveles de aumento de las tarifas un par de meses posteriores al gran aumento de inflación, al gran impacto inflacionario que tuvo cuando desreguló. Entonces, ese aumento de tarifas, así postergado, sí impacta no en el mensual, pero sí en el anual. Claro. En el mensual prácticamente no impacta porque está rodeada de otros rubros que no han aumentado. Tal cual. La estrategia ahí de... Y si uno, aparte, ¿no?, de buscar, porque tuve que buscar un montón para más o menos encontrarle la explicación a esto que nos dicen y esta sensación que tenemos, que no es real, encontré también un informe del Fondo Monetario Internacional que habla que la economía argentina está entre el peor desempeño a nivel mundial. O sea, si no le creemos a Vectorial con este análisis, creámosle al Fondo Monetario Internacional, que dice que en términos de crecimiento este año nos va a ir peor que este año solo les va a ir peor que a la Argentina, a Haití, a Sudán y a Sudán del Sur. El Fondo Monetario Internacional mantuvo sus malas proyecciones para la economía nacional. En su informe de perspectiva de la economía mundial ratificó que espera que el PBI de Argentina registre entre este año una caída del 3,5%. Bueno. El gobierno es un poco más optimista. Dice que que vamos a tener una pequeña caída este año y el año que viene vamos a empezar a subir. Y si seguimos indagando, por ejemplo, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimó que mientras Latinoamérica o el resto de Latinoamérica va a tener una expansión del 2,1%, en la Argentina va a mostrar una caída del PBI superior al 3%. O sea que mientras América Latina va a ir creciendo, Argentina va a ir disminuyendo y va en picada. Son percepciones, son datos concretos. Yo creo que es interesante lo que has dicho, Alicia, incluso comparándolo con el poder adquisitivo del salario. Claro. Porque en términos relativos, la comparación no es solamente la caída inflacionaria, sino en el poder adquisitivo del salario, que en realidad lo que está mostrando, lo que se pueda mostrar como caída inflacionaria, en realidad es recesión económica, porque la gente no compra, digamos, compra menos, claro, consume menos. Y está bueno comparar, sería bueno que para el próximo programa hiciéramos un análisis de comparación. Yo compararía la caída del salario, la caída del salario comparada con el crecimiento del patrimonio presidencial, que dicen que ha sido importante, ¿no? El presidente, el ministro Caputo, ha sido superior al 500%, o sea que parece que la crisis no parece afectarle a todos por igual. Claro. No, y otra cosa, que también la gente que queda en la orilla, porque a esta recesión hay que sumarle casi 1 millón de personas que hoy están sin trabajo. Seguro. O sea, ha aumentado el desempleo, la depresión de los salarios. Claro. O sea, si uno está hablando del 30% nada más de aumento de los salarios y jubilaciones, contra un 100% de inflación, contra tarifazos del 250%, claro, que no te pueden decir que la inflación es un 3,5. Es un 3,5. Claro. Saquemos. Y antes que salieran hace 2 meses, que a la encargada de ahí del INDEC, que es la que hace los cálculos, renunció. Claro. Es. Renunció su, entre comillas, obligadita. Obligada. Bueno, espero que hayamos aclarado algunas cosas que tienen que ver a veces muy con lo técnico, pero que uno tiene la sensación de que nos están mintiendo. No, es una cosa, no es por ahí. No es una sensación la inflación. No es. No es una sensación. Cuando vemos que ha caído el poder de compra, que ya no se compra, o sea, hay datos por todos lados que tienen que ver con esto, que el comercio ha caído el nivel de venta. Claro. Sí, entonces, la caída de las ventas es impresionante, claro. O sea que la caída del consumo es lo que está marcando toda esta, incluso lo que hablábamos también en algún programa, los muertos no generan inflación. O sea, los muertos no tienen fiebre. No consumen, entonces podés bajar la inflación, puede llegar a ser cierto que han bajado la inflación, pero a costas de que de bajar el consumo. O sea, es la paz de los cementerios, como dicen. Así es. Tal cual. Una situación bien complicada, porque hay mucha gente que lo percibe y lo. Sí, sí. Los porfiados hechos te obligan a percibirlo, pero tampoco eso significa que tenga conciencia, real conciencia, de por qué se produce esa situación. Claro, claro. Había un viejo escritor alemán, dramaturgo, que decía que la peor ignorancia es la ignorancia política. No se refiere a una cuestión partidaria, ni mucho menos, sino a tener conciencia de cuáles son las causas de los problemas que estamos viviendo, especialmente los problemas sociales, económicos. El analfabeto político. Porque el hombre ve que sube el pan, pero no sabe por qué sube el pan. Claro. Entonces le puede echar la culpa al alza del precio del pan a cualquier cosa. Le pueden decir que la culpa lo tienen los inmigrantes. Los políticos. Que comen mucho pan y por eso que sube el pan. Claro. O que ve que pierde su trabajo, o que empeoran sus, claro, condiciones laborales, y le puede echar la culpa a los inmigrantes, que son los que vienen a robarle el trabajo, como se ha escuchado tantas veces, en estos últimos años. Que los inmigrantes traen inseguridad. Entonces, que la inseguridad... son cuestiones gratuitas todas estas campañas que hacen muchos dirigentes políticos, claro, no solamente de la ultraderecha, enfatizando estos temas como la causa de problemas que realmente no tienen nada que ver. Y que no son un problema realmente, porque... Por eso hay tanta empatía entre un tal Guillermo Moreno y un Donald Trump, por ejemplo. Porque y Villarroel también. Y Villarroel y muchos más, que nos sorprenderíamos. Sí, y en este análisis que tiene que ver con... Porque, ¿quién se queda con todo esto? Que otro día lo podríamos encarar. Tiene que ver con la desregulación y con el Estado de correrse protegiendo a los ciudadanos. Claro. Porque es justamente esta política la que ha hecho que la liberación de los precios, y acá no hay, los perdedores son solamente los ciudadanos de a pie, pero hay un montón de ganadores, porque sí, las empresas líderes y oligopólicas del mercado, con esta liberación de los precios, han habido escándalos con respecto a los precios del 300%. Estamos hablando desde enero. Claro. Todo lo que tiene que ver con los alimentos, con el aseo. Por eso ya los chilenos ni siquiera vienen a comprar jabón. Por 300 y 400% son los... Incluso hay una... Hay aumento en dólares. Claro. Inflación en dólares. Inflación en dólares. Porque sí, como el precio del dólar ha bajado y el precio en peso ha seguido subiendo. Claro. Salud, Alfredo. Entonces, siguen aumentando en dólares los precios. También hay una desmitificación de todo, de que el mercado equilibra las cosas. Claro, porque en realidad la luz, el gas, todo eso son lo que llaman los economistas oferta inelástica. O sea que por más que esté caro, uno no va a dejar de prender la luz ni va a dejar de cocinarse los alimentos. O sea que va a seguir usando el gas. Son ofertas inelásticas y no hay empresas competidoras. O sea que hay una sola empresa que maneja la luz y el gas. Entonces estamos como presos de su voluntad y de su designio. Y aunque lo hubiera. Y aunque lo hubiera, tampoco. Llegan a acuerdo las empresas competidoras. ¿A qué precio? En Chile, el país de la... modelo de la libre competencia, porque incluso tiene ley antimonopolio y todo eso, y por ahí la aplican, pero han descubierto hace dos décadas más o menos que se ponen de acuerdo periódicamente, casos de colusión le llaman allá, cuando las empresas se ponen de acuerdo para fijarles precios a determinados productos. Eso ha ocurrido con los medicamentos, por las principales cadenas de farmacias, con el papel higiénico, por las principales fábricas que hacen el papel higiénico, y con distintos productos. Han recibido sus sanciones, pero lo que ha pagado la gente por ese acuerdo de precios entre las principales empresas, ya lo embolsaron. Se supone que deberían competir, indudablemente. Claro. No, y si no, la otra engaña que hacen de que aparecen como varias empresas y en realidad son todos una misma empresa. Una sola empresa. Entonces, claro. Cuando el Estado desaparece de esa función reguladora o protectora, si queramos por ahí llamarlo, pasan estas cosas terribles. Entonces los que se benefician son los mismos, ¿no? Como decían los chinos el otro día, que ellos hace tiempo descubrieron que el mercado es un mal amo, pero un buen esclavo. O sea, que tiene que estar sometido al Estado. Así es. Vamos a irnos de este bloque leyendo unos versos de un poema que nos mandó uno de nuestros oyentes, un poema de Tejada Gómez, que es La oración a la bandera. Vamos a leer la última estrofa que dice... ¿Qué oyente es? Anónimo. Después vamos a decir quién es. Ah, bueno. Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario. Que cuidemos la altura donde habitas, celestemente hermosa como el aire. Déjanos a nosotros, de los otros es piadoso no hablarte. Esto lo escribió Tejada Gómez en Buenos Aires en el año 1977 y lo mandó Ángel Tello. como contribución a este homenaje a don Armando. Un saludo para Ángel. Un saludo para Ángel, también tenemos una plaza. Thank you. ¿Qué escuchábamos? Seguimos con más A Desalambrar. Ya les voy a decir lo que escuchábamos. Memoria de Pueblo, cantado por Gabriela Fernández. Gabriela Perulán, ¿no? Gabriela Fernández se llama la que canta. ¿Y de quién es? ¿De Carlos? Aguirre. Pensé que era de Carlos Quiroga, el que habíamos entrevistado recién. Carlos Aguirre. Vamos con las Marta Gómez, Contreras. Gabriela Fernández lo interpretaba. Qué lío con los nombres hoy. Excelente cantante mendocina. Y mencionábamos al comienzo del programa esta abrupta separación de su cargo de la comandante Mondino. De pie tan abrupta como cantar la, que vamos a triunfar. Tan abrupta, no como la, tan abrupta como la separación que sufrió el canciller Felipe Solá. En su momento. Sí, ¿se acuerdan cuando lo bajaron del avión? El problema es que el avión iba en vuelo. Antes que llegara a México a la reunión de la CELAC. Ya no sabes más. El canciller. Me ahora parece que todavía no cae, porque no termina de caer, porque no se ha escuchado más a don Felipe. Parece que bajó en paracaídas, ¿no? Por ahí aparece alguna entrevistita. No, está en la lista de Cristina. Está bien rodeada. Sigue teniendo de los vicepresidentes. Ajá, sigue teniendo buen ojo Cristina para elegir a sus socios. Sí, pero está ahí. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, como alguien decía eso. Lo dejamos bueno, ahí. Como reemplazante de la ex canciller Diana Mondino, asumió Gerardo Bertheim, o Huertheim. Me parece que es más Huertheim, porque no es alemán, sino viene de Rusia. Su familia, sus abuelos emigraron de la Rusia zarista. ¿Qué parece? Parece que fue el que le aconsejó que votara a favor de Cuba. No, él era hasta ahora embajador en Estados Unidos, claro. Que es un exitoso empresario y médico veterinario, además. Así que cuando también le atiende los perros a Milei. Y él va a ser el encargado de aplicarles el hisopado libertario a todos los funcionarios de la Cancillería para descubrir quiénes impulsaron este voto en contra del embargo a Cuba. ¿Quién ha tenido viruela en su juventud? Claro. Así que este muchacho tiene antecedentes como un gran lobista del gobierno israelí. Así que empiezan a cerrar algunas cosas. Claro. Por lo tanto, creemos que el proyecto Mekorot va a avanzar todavía con más velocidad en estos tiempos de Huertheim al frente de la Cancillería. Mekorot es la empresa israelí que se está haciendo cargo de la administración de la producción y el uso del agua en varias provincias, a raíz de un acuerdo que firmó el gobierno anterior a través del ministro del Interior, que se llamaba Guado de Pedro. Bueno, creo que se sigue llamando así, pero sí. No ha cambiado de nombre. Claro, pero en su época de ministro se llamaba también así. Y él fue quien firmó el acuerdo con el gobierno de Israel para que esta empresa, que es del gobierno de Israel, se ocupara en 7 provincias de la cuestión del agua. Pero como Guado de Pedro no era parte de un gobierno progresista. Bueno, pero sabemos que ese término ya se ha ampliado lo bastante como para un poco perder identidad. Así que es hora, es tiempo de redefiniciones, de varios términos. Que lo definan los. Lo importante es que especialmente para Mendoza, donde esta empresa ya ha hecho su debut, ha sido presentada en sociedad por el gobernador y todos sus funcionarios. Compañeras y compañeros de las asambleas del agua, indudablemente que vamos a tener que fortalecer mucho más nuestra lucha en defensa de la 7722 y del agua de Mendoza, ya que además de las modificaciones al código minero, las modificaciones al código de agua y todos los proyectos extractivistas y de ese tipo que se están aprobando en la provincia, ahora se viene este fortalecimiento de la presencia de Mecorot a raíz de la asunción de Gerardo Huertain en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Que incluso dicen que Mecorot tiene importantes negocios armados con Vila Manzano. Esos son, algo así. Son buenos muchachos. No, pero por favor. Vila América 24 tiene algo que ver Vila con América 24, porque Canal América creo que ha incorporado a grandes figuras de la nación más a su staff. Sí. Uh-huh. Así que eso implica. Y la empresa Tallanqui, todos los estudios lo hizo sobre los estudios que tienen irrigación. No se tomaron mucho. Bueno, en esto de la redefinición de varios términos, como ese tan laxo de progresismo, creo que en estos momentos se están produciendo en el país varias redefiniciones, reagrupamientos, distintas coaliciones de fuerza de izquierda, de centro izquierda, del campo popular en general, además del reagrupamiento que se está produciendo dentro del peronismo. Ajá. Hay distintas facciones del peronismo que también se están integrando con otras fuerzas que están más hacia la izquierda para ir produciendo distintos bloques, todo en función del 2025, que se vienen las elecciones parlamentarias, así que para el próximo programa podríamos preparar algún informe sobre estos reagrupamientos, que algunos de los cuales tienen por lo menos bases políticos, programáticas, conceptuales bien interesantes. Creo que permiten ir avanzando en la superación de estas dos paredes que tienen el movimiento popular para avanzar. Una, el posibilismo, esta especie de barrera que nos ponen siempre para aquellos que queremos que se produzcan cambios reales en la sociedad, son los que nos dicen que hay que optar siempre por el mal menor, porque si no viene el mal mayor. La única verdad es la realidad. Claro, y que la correlación de fuerza y que esto y que lo otro. Y que no hay que dar pasos más allá. Y otra es el sectarismo de aquellos que dicen que hay que ir por todo ahora y que los únicos capaces de ir por todo somos nosotros, así que todos detrás nuestro. La vanguardia. La vanguardia autoproclamada. De los esclarecidos. Entonces, me parece que hay algunos pasos interesantes en ir superando esos límites que tienen las alternativas democráticas, populares, de izquierda en el país. Sé que habrían sectores del peronismo que estarían viendo la posibilidad de irse o unirse a otras fuerzas de izquierda. Claro. ¿Ah? Sí, de izquierda, hecho ya se están produciendo algunas. Izquierda no parlamentaria. Algunas, claro. Ajá. Bien, y otro tema que nos queda pendiente es el de Bolivia, profundizar más en el conflicto que hay en Bolivia, porque eso se está agudizando cada vez más y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que afecta no solamente el proceso político boliviano, sino que afecta a toda la patria grande. Y ese conflicto que ha surgido también entre Lula y Maduro, más que entre Brasil y Venezuela, diría. Entre Lula y Maduro, especialmente por el tema del veto que aplicó el gobierno brasileño al ingreso de Venezuela al BRICS. Así que son dos temas que tenemos que profundizar para informar en el próximo programa, ya que sus secuelas se van a hacer sentir por un largo tiempo. Y más ahora con Trump, que va a sancionarlo más a Venezuela, sobre todo. Eso es más que seguro. Quiere todo, a toda costa, el petróleo de Venezuela. Y hay que ver también, porque tampoco los pueden presionar mucho a Venezuela, porque Venezuela le dice, como la otra vuelta le dijo, bueno, acordate que el petróleo te lo estoy vendiendo yo. O sea, y ahí Biden se bajó del caballo y... Muy bien, con todas esas inquietudes vamos a armar el otro programa. Así es. Y nos vamos a ver el próximo miércoles en este espacio. Pasó rápido. Sí, de construcción colectiva, que se llama A Desalambrar.